Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boats, nightclubs. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en tierras extranjeras, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la región. ¿Cómo les va? El gusto de saludarnos, el placer de reencontrarnos una vez más. Estamos en el aire de la radio pública de Radio Nacional Santa Fe, iniciando una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde AM540, desde la FM 102.9, desde Radio Nacional Santa Fe, junto a los compañeros que integran nuestra red de corresponsales, donde trataremos de contarte algunos de los temas importantes, algunas de las notas destacadas que a nuestro entender tienen mucha relevancia en el interior de nuestra provincia. Hoy vamos a estar, obviamente, contándote varias cosas. Vamos a estar haciendo una recorrida por distintos departamentos. Estarán nuestros compañeros corresponsales también contándonos algunas cosas. Y la idea o la intención es, a través de las voces de algunos entrevistados, también reflejar algunos aspectos que tienen que ver con la salud, con el medio ambiente, que tienen que ver con la generación de empleo, que tienen que ver con este proceso de asociativismo de empresas que se va profundizando en la provincia de Santa Fe y que en definitiva apunta, entre otras cosas, a seguir sosteniendo la columna vertebral de un país como es nada más y nada menos que la creación de empleo, sobre todo si hablamos, entre algunas otras cosas, de lo que tiene que ver con la justicia social. Digo esto porque te vamos a contar sobre esto, pero uno destaca lo que ha sido en las últimas horas la visita nada más y nada menos que del ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada. Ha estado visitando la ciudad de Casilda, también de las parejas, junto a Antonio Caló, el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica y titular de la CGT, justamente poniendo en marcha centros de capacitación, poniendo en marcha centros de formación laboral para los trabajadores, para aquellos vecinos que hoy están en búsqueda de poder generar estos espacios. Así como en las últimas horas nosotros charlábamos también y venimos comentando este laburo que se realiza desde las gerencias de empleo, también contar estas particularidades que tiene estos centros de capacitación, y sobre todo destacando, ¿no?, lo que ha sido en los últimos años, nada más y nada menos que la creación de 5 millones de puestos de trabajo en la última década en la República Argentina. Y qué mejor que seguir ofreciendo a los trabajadores la posibilidad de adquirir conocimientos que permitan, entre otras cosas, ir perfeccionando lo que tiene que ver con sus trabajos. Y es importante porque, además, tiene que ver con entidades sindicales importantes. Uno quizás no tiene muy arraigado en ciudades como Santa Fe o Rosario la labor de la Unión Obrera Metalúrgica, pero sí en otras ciudades del interior de la provincia es una de las entidades sindicales con mucha más fuerza, porque tiene un vínculo mucho más profundo con los sectores industriales que predominan básicamente en el sur santafesino, y la importancia, obviamente, de ir multiplicando el alcance de las políticas públicas que se están desarrollando en la provincia de Santa Fe. Inclusive ayer se anunció un trabajo entre la UOM y el Ministerio de Trabajo para llevar adelante un espacio de formación en los barrios de la ciudad de Rosario, es decir, trabajar también desde esa manera, y uno destaca entonces esta participación y esta presencia una vez más de un ministro del Gobierno Nacional en nuestra provincia, recorriendo, avanzando y sobre todo presentando nada mejor que lo que tiene que ver con los procesos de capacitación y de formación de los trabajadores en nuestra provincia. Por otro lado, uno ha estado indagando en los últimos días, hemos charlado también en nuestro programa sobre lo que tiene que ver con los temas vinculados a los servicios públicos en nuestra provincia. Ustedes saben que por estas horas han comenzado a expresarse un montón de organizaciones en torno a la decisión del gobierno provincial de elevar casi en un 42% el aumento de la tarifa del agua, en la empresa, sobre todo para las ciudades que están abastecidas por aguas santafesinas, pero que uno dice, estos aumentos después terminan teniendo también algún impacto en lo que tiene que ver con cooperativas y sobre todo con aquellos pueblos donde el agua se provee a partir de otras empresas que no es la empresa estatal santafesina. Pero lo cierto es que por más que se intente manifestar y se intente seguir poniendo sobre el tapete esta cuestión vinculada a la necesidad de los números en función del déficit que tiene la empresa y que los números no alcanzan para llevar adelante el proceso de inversiones correspondientes, lo primero que uno ha dicho en los últimos días y que hemos hablado con algunos actores que tienen mayor conocimiento en el tema es que evidentemente primero la empresa no ha cumplido ni siquiera con los planes de inversiones previstos para los años anteriores. Nos han dicho algunos entrevistados que en realidad lo que busca el gobierno es sacarse la responsabilidad de la empresa y manejarla directamente con los recursos que se puedan generar a partir de la facturación. El otro día decíamos, más o menos hablábamos de un número que podía estar rondando en el orden del 600% de aumento en caso de concretarse en los últimos 6 años. Ese sería el monto global. Bueno, en las últimas horas hizo algunas declaraciones Alberto Muñoz. Ustedes saben que él pertenece a la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor en Rosario y básicamente Alberto Muñoz era uno de los directores del Ente Regulador de Servicios Sanitarios, el ENRES, a quien prácticamente se lo despojó de su cargo después de haberse opuesto a uno de los últimos aumentos de tarifas que había decretado el gobierno provincial. Alberto Muñoz, además, un histórico dirigente de las asambleas del agua, es decir, alguien que viene desde hace muchos años militando y batallando en los temas vinculados a lo que tiene que ver con este servicio esencial para cualquier ser humano. Y ha ratificado que será del 578% el aumento en caso de que se concrete tal cual como lo ha establecido el gobierno provincial. Y lo que uno termina de corroborar rápidamente con este número global es que la excusa, el planteo de la inflación en la República Argentina es otro argumento que se le termina cayendo al gobierno provincial. Porque si uno hace un análisis de los últimos 6 años del proceso inflacionario, aún el proceso que puedan marcar o los números que puedan arrojar sobre la mesa las consultoras privadas en nuestro país, no se llega ni siquiera a la mitad de aumento que está o que ha logrado la empresa en los últimos años. Por eso lo que se está planteando claramente no es una actualización tarifaria, sino una traslación de costos, es decir, que los usuarios se hagan en definitiva cargo del sostenimiento de la empresa, que además, hay que decirlo, el gobierno provincial ha bajado sus niveles de inversión en aguas santafesinas. Se habla de una inversión en el 2011 del 1,22% del presupuesto provincial, en 2012 bajó al 0,59% del presupuesto provincial, en el 2013 subió un poquito, se fue al 0,61% del presupuesto provincial y en el último año, o por lo menos para este año, la inversión del gobierno santafesino alcanza simplemente el 0,47% del presupuesto provincial. Recordemos que hablamos de un presupuesto que está en el orden de los 50.000 millones de pesos. Entonces, la verdad que no deja de ser preocupante porque al usuario se le están pidiendo números más amplios de lo que es el proceso inflacionario que se está viviendo en la República Argentina, y lo que queda claro entonces es que en realidad aquí de lo que tenemos que hablar no es una actualización de tarifas, sino en primera instancia, en el último de los casos, sería un tarifazo por parte del gobierno santafesino en lo que es la materia de agua pública, el servicio de agua potable, y por otro lado, en algunos otros casos, hablar también de la irresponsabilidad del manejo que ha tenido en los últimos años el gobierno provincial, no solo con ASA, sino también con la empresa provincial de la energía. Han empezado las asambleas públicas, en un par de días sabremos en definitiva cuál es el aumento final que los usuarios santafesinos deberán pagar por el servicio del agua potable aquí en Santa Fe. Melissa Vaporello, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal? Muy buena jornada, Diego, para toda la audiencia. Los saludamos desde aquí, desde la radio pública. Nos sintoniza a través de la AM540 o la FM102.9. Y saludamos, como hacemos siempre en cada apertura de programa, a todos nuestros compañeros corresponsales que también forman parte de este programa y que a través de sus radios, sus FMs, también retransmiten para los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe estas casi dos horitas de síntesis de la región. Una buena noticia también en esta semana, Diego al comienzo hablaba del ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, haciendo un recorrido por la provincia de Santa Fe. Buenas noticias para la papelera Andino, que está ubicada así en el sur de nuestra provincia, más precisamente en el departamento de Iriondo, que nosotros siempre recalcamos la historia, una de las primeras papeleras de la Latinoamérica, y que bueno, lamentablemente estaba atravesando esta situación en la cual ha desaparecido su dueño, y bueno, en las últimas horas se decidió que se van a seguir las tareas de aprestamiento de las instalaciones, y se calcula que en las próximas 72 o 48 horas, no más tardar, la fábrica pueda llegar a retomar su nivel de producción bajo el mando y bajo el control de los trabajadores de la papelera Andino. Recordamos que son más de 100, muchos de ellos que prestan servicio hace un poco más de 20 años inclusive, pero lo han confirmado desde los propios trabajadores de la papelera Andino, una decisión de los operarios de asumir la conducción cooperativa de la fábrica luego de este prolongado conflicto, casi un mes y medio, en el cual no obtuvieron ningún tipo de respuesta satisfactoria, si se quiera, por parte de la patronal. Sí mantuvo una intrínseca relación e intervención constante con el Ministerio de Trabajo de la Nación, como decía, con Carlos Tomada. También estuvieron reunidos con el jefe de gabinete de presidencia, con Jorge Capitanich. También estuvieron reunidos con autoridades de la provincia de Santa Fe, y en forma mancomunada, bueno, esta determinación de los trabajadores de proteger su fuente de laburo, de asumir ellos a través de una cooperativa, seguramente de alguien más, lo que va a necesitar el trabajador es poder conformarse con una cooperativa tal, pero se van a hacer cargo de su dirección. Se ha adoptado esto a través de una asamblea, por supuesto, ¿no? Así que estamos todos muy contentos porque es un tema que hemos seguido muy de cerca. Lastimosamente, hoy la fábrica, su dueño, más allá que tiene también otras instalaciones en Buenos Aires, no ha dado la cara, ha desaparecido, continúan las negociaciones, como ustedes se imaginarán. Hay una precariedad dentro de las condiciones de trabajo porque desde hacía muchísimo tiempo no había ningún tipo de inversión por parte de este dueño en lo que tiene que ver con la renovación de la tecnología o las capacitaciones de los compañeros que, como decíamos, hace un poco más de 20 años que están laburando allí en la papelera Andino. Pero por lo pronto, para lo que es la historia del pueblo de Andino, que lleva el nombre justamente por la papelera, que tiene el histórico privilegio de haber sido la primera en su tipo aquí en el país, es una muy buena noticia que la conducción la asuman sus trabajadores, y vamos a esperar con mucha atención y siguiendo el tema, como lo venimos haciendo en este mes y medio, de cómo, bueno, se va a reactivar la papelera Andino, ubicada allí en este mismo pueblo que lleva el nombre, en el departamento de Iriondo, y que le da trabajo a más de 100 personas. Muy bien, temas que vamos a seguir profundizando en un rato, porque también les estamos contando que a esta hora nos acompaña en la producción y en la coordinación del programa nuestra compañera Cielo Saracio. que Luciano Fraga es nuestro operador, es quien está al mando de los controles aquí en la radio pública, que también le estamos dando la bienvenida a cada uno de los compañeros que integran nuestra red de corresponsales, que así nos presentamos, que durante 2 horas te vamos a estar contando la mejor información regional del acontecer en cada uno de nuestros pueblos y de nuestras ciudades, que esto es Síntesis de la Región. Así arrancamos el programa de hoy. Hoy la vi, fue casualidad, yo estaba en el bar, me miró al pasar, yo le sonreí y le quise hablar, me pidió que no, que otra vez era, que otra vez era. Que otra vez era, y ahora no amanece, sé que nunca más, cómo olvidar tu pelo, cómo olvidar tu aroma, y aún arden en mis labios, el sabor de tu boca. Cada piba que pase con un libro en la mano me traerá tu nombre como en aquel verano. Solamente un verano, yo no olvido la playa, ni aquel viejo café, ni ese pacarrido que entibiaste en tus manos, ni tu voz ni tus pasos se alejarán de mí, que otra vez será. Sé que nunca más. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, continuamos en Síntesis de la Región. Estamos aquí en Radio Nacional Santa Fe, en la radio pública, a través de nuestra red de corresponsales también, compañeros que retransmiten nuestro programa y que además son la columna vertebral de nuestro programa y de obviamente de lo que tiene que ver con este trabajo que ya lleva más de 4 años desde la radio pública, vinculados con las emisoras de distintos puntos de nuestra provincia. Por eso para nosotros siempre es importante poder compartir lo que cada uno de esos compañeros tiene para contarnos, lo que tiene para narrar de lo que pasa en cada uno de sus pueblos, en cada una de sus ciudades, y por eso vamos a arrancar nuestra recorrida, como es habitual todos los días en Síntesis de la Región. En esta oportunidad vamos a arrancar nuestro viaje, nuestra primera visita a la ciudad de Esperanza, porque desde la FM Aarón Castellanos vamos a compartir el informe de nuestra compañera Vanina Parabano. Informaciones destacadas de la ciudad de Esperanza, y se concretó el acto de colación de los nuevos egresados del ITEC, Instituto Tecnológico El Molino. A propósito de este acontecimiento, La palabra del director del mismo, el licenciado Gustavo Senkluse. Muy, muy contentos por este nuevo logro institucional, que es tener 36 nuevos egresados de las tres tecnicaturas que se estudian aquí en el ITEC. Y bueno, en realidad es un esfuerzo donde confluyen muchas voluntades, empezando por las familias, por los padres que han hecho el soporte para que estos chicos puedan estudiar, el personal, los docentes de la institución que han hecho un trabajo muy bueno todo este tiempo, el personal en sí del instituto, las autoridades del Consejo de Administración y las tres instituciones fundadoras, el SICAE, la Municipalidad de Esperanza y el Centro Comercial, que tanto han hecho para que este ITEC hoy sea una realidad y, bueno, a través de los distintos dirigentes que nos han acompañado en diferentes momentos. Un verdadero incentivo para toda la institución. Sí, seguro, es un incentivo, siempre motiva. Creo que la razón de ser del instituto es esta, ¿no? Es la de formar personas, así que cada vez que tenemos una colación de grados o la formación de un grupo de personas nuevas en alguna de las actividades que se desarrollan, es un logro institucional y, bueno, en este caso está muy bien. La palabra del director, en representación de las autoridades y la Fundación El Molino, también pudimos charlar con algunos de los egresados que nos comentaron la experiencia de estudio en la institución, como así también las perspectivas laborales. Javier Dayer, de la Tecnicatura Superior en Procesos Productivos. Muy bien, Javier, vos, ¿cómo fue todo este tiempo? ¿Qué experiencia tenés de la institución? Bueno, el estudio lo llevamos bastante al día. Tuve, bueno, altibajos, siempre hubo alguna época que llevábamos mejor y otra época más tranquilo. Bueno, también estuve trabajando, trabajo en una empresa familiar, así que también un poco se me complica, ¿no? Pero bien, fue una linda experiencia, tres años. Bueno, hicimos muchos amigos y un grupo muy lindo teníamos en nuestro curso y, bueno, siempre el apoyo de todos los profesores y todo, fue todo una muy buena experiencia. Muy bien, así que ahora apuntalar la empresa familiar. Sí, bueno, todo el estudio me sirve para aplicarlo directamente en la empresa, así que bueno, muy interesante, ¿no? Pero muy bien, felicitaciones, recomendada la carrera, la institución. Sí, sí, es una carrera, para mi gusto, bueno, el proceso productivo para mí es la más interesante, bueno, justamente por eso la dijo, tiene muchísima aplicación en todas las industrias y, bueno, en Esperanza tenemos muchísimas industrias, así que es una carrera muy interesante para meterse un poco. Muy bien, bueno, felicitaciones y seguramente algún agradecimiento en particular. Bueno, gracias. No, yo creo que siempre mis amigos de todo, mi familia siempre apoyándome y mismo en la familia, en la empresa, dándome lugar para que pueda estudiar y llevar todo adelante. Informaciones que compartimos, apreciaciones también a través de estos microespacios semanales para toda la región. Informó licenciada Vanina Parabano, FM Aarón Castellanos, 106.9. Muy bien, le agradecemos a Vanina por su informe del día de hoy. Seguimos recorriendo la provincia, seguimos contándote cosas que están aconteciendo en nuestros pueblos y en nuestras ciudades. Nos vamos a instalar ahora nuevamente, como ya lo hicimos a lo largo de esta semana, en la localidad de Las Tunas. Desde FM Plus vamos a compartir el testimonio de nuestro compañero, colega y amigo Fabián Kiefer. Con gran emoción se vivieron los actos del 9 de julio en la tradicional Plaza San Martín de Las Tunas, organizado por la comuna de esa localidad. Todo empezó a la hora 11 con el despliegue de abanderados, el izamiento de nuestra enseña patria, la entonación del himno nacional argentino, como así también las palabras alusivas a cargo de la señora directora de la Escuela 322, Rodolfo Lehmann, quien tuvo a su cargo también la preparación del acto con la actuación de alumnos de cuarto y de quinto grado que terminaron con un almuerzo de camaradería en el patio cubierto de la Escuela 322. Allí se recibió por parte del gobierno de la provincia un subsidio de 50.000 pesos para la culminación de los cerramientos de este patio cubierto, que es una de las obras más importantes que lleva adelante la cooperadora de ese establecimiento. Pero no todo fue fiesta el 9 de julio, porque en horas de la siesta, esto es entre las 13 y las 16:30 horas, autores ignorados ingresaron al domicilio de quien fuera durante varios periodos presidente comunal de la localidad de Las Tunas, Adrián Testerman, actual trabajador, en este caso, y asesor en la Cámara de Diputados de la provincia, y donde se han llevado pertenencias que tienen que ver con alhajas y una importante suma de dinero en efectivo, rompiendo la puerta-ventana que da a los patios de la casa de Adrián Testerman, autores ignorados, con el mismo modus operandi que ya es tradicional en distintos robos que se vienen dando desde el año 2007 a esta parte, cuando se ingresó a la comuna para robarse la recaudación de la fiesta cervecera. Fueron varias las víctimas sucesivas que recibieron a través de esta visita de Amigos Públicos número uno y con el mismo modus operandi el ingreso a domicilios para llevarse, sobre todo, lo que no deja pistas, que es dinero y joyas y alhajas. Una vez más, se está trabajando en la parte investigativa, pero lamentablemente, después de 7 años de estos robos sucesivos que se van dando en forma periódica y desde la misma forma, no se ha dado con los responsables aún. Se teme que haya un trabajo de encubrimiento y también se habla de una cierta zona liberada para que estos delincuentes, a través de un operativo que tiene que ver con inteligencia, hacen que cuando familias salen de su casa para ir a participar de un evento, de una fiesta social, son víctimas de estos auténticos delincuentes que tienen a mal traer al distrito, tanto del pueblo como de la zona rural de Las Tunas. Esperemos que esta vez la policía pueda realizar el trabajo investigativo correspondiente y dar con él o los responsables. Desde FM Plus 106.7 para Radio Nacional de Santa Fe, les informó Fabián Omar Kiefer. Muy bien, le agradecemos a Fabián Kiefer también por su informe del día de hoy. Nosotros vamos, seguimos recorriendo nuestra provincia, seguimos viajando, seguimos contándote noticias con este último informe. También ya de paso nos estaremos pegando la pausa del programa. Nos vamos a ir hacia el norte de la provincia, hacia la ciudad de Reconquista. Desde Radio Bicentenario vamos a compartir el informe de nuestra compañera Janina Miño. Nuevas luminarias. La Municipalidad de Reconquista puso en funcionamiento la iluminación especial en 3 cuadras de la ciudad. Los sectores que ya cuentan con la nueva iluminación especial son Ituzaingó, entre Alvear y Turraspe, Ituzaingó entre Freire y Brown, y Amenábar entre Colón y Sarmiento. Asimismo, la próxima semana personal de Obras Públicas comenzará con la colocación de la iluminación en calle 68, entre la ruta 40 y calle 47, a lo largo de 600 metros. Cabe destacar la confianza que demuestran los vecinos hacia el municipio, actuando de esta manera y sabiendo que con su esfuerzo contribuyen a la mejora de la ciudad. Comedores en Reconquista continúan durante las vacaciones de invierno. Así lo aclaró el responsable del área de cocina centralizada, Carlos Cabrera, quien aclaró que si bien algunos centros de día paran durante una semana y otros 15 días, los comedores continúan funcionando. También fue Carlos quien comentó cómo está trabajando en los comedores durante las vacaciones de invierno, en los distintos puntos donde periódicamente los niños reciben alimento y donde la cocina centralizada descansa solamente durante el mes de enero, pero no así en las vacaciones de julio. Ya está en vigencia la mano única del tramo de calle Belgrano. La ordenanza entró en vigencia y establece que la calle Belgrano será mano única entre Boulevard Lobato y Pueyrredón, en sentido hacia el norte. Para evitar algunos inconvenientes, habrá presencia de inspectores durante los primeros días de la implementación. Informó para Radio Nacional Santa Fe, Janina Miño, Radio Bicentenario, Reconquista. Les habla Juanluca Faceta, presidente del Club Atlético Florida de la localidad de Plaza Crucellas, y los invito a escuchar Síntesis de la Región. We'll be right back. Río natal, el camino triste me alejó. La suerte me marcó destino a San Nicolás. Hoy quiero recordar las horas con mi acordeón, cuando con mucha ilusión soñaba con el Aiteba chamamé. Ángel Sánchez, amigo Ité, hoy la suerte ha cambiado, pero jamás he olvidado que me brindaste el corazón. También recuerdo con emoción esos amigos que allá dejé, pero digo que un día volveré como antes a cantar en farras, junto a esa inolvidable barra que me acompañó en mis serenatas. Bellos recuerdos que hoy rescata mi fiel acordeón de San Nicolás. Corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Muy bien, continuamos en Síntesis de la Región. Estamos aquí en la radio pública, en Radio Nacional Santa Fe, junto a nuestra red de corresponsales. Pero antes de seguir contándoles algunas cosas, lo que vamos a poner en conocimiento de todos ustedes son líneas de comunicación, dirección de nuestro sitio digital, todo para que ustedes puedan seguir informados más allá de nuestro programa de radio. Exactamente. ¿Querés comunicarte con este Síntesis de la Región, con la radio pública, con los más de 50 corresponsales también que forman parte de esta programación? Lo haces escribiendo o llamando al 0342. Recordá siempre anteponer el prefijo si no sos de la capital. 155-48-36-42. De paso, como lo hacemos diariamente, te invitamos a que visites el portal más completo de la región, la provincia, en un solo lugar. Hablamos del www.síntesisdelaregión.com.ar. Aquellas noticias que por allí no tienen espacios en los grandes medios de comunicación, aquella noticia que tiene que ver con tu pueblo, con tu ciudad, no meramente con la ciudad capital ni con Rosario, lo puedes encontrar en esta plataforma digital www.síntesisdelaregión.com.ar. Muy bien, momento de empezar a viajar, momento de empezar a recorrer nuestra provincia. También desde aquí, desde los estudios, vamos a presentar el primer contacto telefónico del día. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bueno, les contamos a muchos que el año pasado desde la radio pública estuvimos recorriendo, hicimos algún programa allí en la localidad de Barrancas, en el departamento San Jerónimo, lo que muchos dicen el punto medio de la provincia de Santa Fe. Allí en esa oportunidad, charlando con su presidente comunal, con Carlos Teglia, nos contaba, entre algunas otras cosas, sobre este encuentro de empresas que venía transformándose en un clúster para definir o por lo menos empezar a trabajar lo que tiene que ver con la industria del freno, que era una de las primeras industrias en el país en realizar pruebas hidráulicas para pastillas de freno. Esperamos un tiempo para avanzar y para conocer y para ver de qué manera ha ido evolucionando el proyecto y qué impacto ha tenido esto en la localidad de Barrancas. Por eso, para conocer y charlar sobre esto, lo vamos a saludar porque lo tenemos en línea justamente al presidente comunal de Barrancas, Carlos Teglia. Teglia, tenga usted muy buen día, el placer de saludarlo una vez más desde la radio pública, desde Radio Nacional Santa Fe, Melisa Vaporello, Diego Meloni, para charlar con usted. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, Diego, Melisa. Bueno, gracias por atendernos, Carlos, por brindarnos estos minutos. Y bueno, la idea era profundizar un poco algo que empezamos a charlar el año pasado y que quedó en el tintero y que evidentemente es un, por lo menos una unión de empresas de la región que, por lo menos lo que uno ha podido ver en los últimos tiempos, va teniendo un impacto interesante allí en la localidad de Barrancas. Sí, esto es un proyecto regional, son tres empresas de la localidad de Barrancas, una empresa de Monje y otra empresa de Maciel, que en esto de entender cómo hoy se maneja todos los sistemas empresariales, han comprendido lo que es competir, o sea, compiten, por un lado compiten en el mercado, pero también pueden tener la posibilidad de cooperar. Entonces, en eso de cooperar y competir, han formado lo que técnicamente es un clúster y le ha permitido avanzar en un montón de aspectos que eran comunes y que por ahí el hecho de estar asociados le da escala y posibilidades de encarar en conjunto. Y en esto preguntarle el impacto que ha tenido, primero desde el vínculo con la comuna, desde el vínculo público-privado, y también el impacto que ha tenido en cuanto a la posibilidad de generación de mano de obra, el impacto que ha tenido en esto de profundizar vínculos asociativos, que uno entiende hoy son procesos fundamentales, pensando en los procesos económicos que se dan en nuestro país. En este momento el clúster está construyendo, está bastante avanzado el edificio donde va a funcionar el laboratorio, que es la herramienta técnica científica que va a permitir hacer todo lo que es las mediciones. Pero han ido avanzando en otros aspectos y lo más interesante que tiene esto es que estas empresas que poco a poco van adquiriendo un nivel internacional, porque algunas de ellas ya están exportando, en esto de traccionar dentro de lo que es la economía local, van incorporando pequeños talleres que terciarizan parte del mecanizado, parte de todo el proceso de fabricación, y eso diversifica también la oferta laboral en la localidad, en nuestra región, y ayuda también a que esté la necesidad hacia abajo de esos pequeños talleres también de tecnificarse, de capacitarse, de mejorar su calidad de producción. Entonces, visto como un pantallazo económico, fortalece mucho la economía dentro de la industria metalmecánica, especialmente del frenos y embrajes, que, bueno, como todas las industrias por ahí tiene altibajos, pero son muchas las mano de obra, son tomadoras de mano de obra y además especializadas, que también abre un panorama para todos aquellos egresados de nuestras escuelas técnicas. Nosotros en la actualidad tenemos la suerte de tener una escuela técnica, que bueno, parte de sus egresados también están haciendo pasantías en estas mismas empresas del clúster. Carlos, buen día. Buen día. Repasamos para la audiencia, por ejemplo, que no sabe cuántos habitantes tiene hoy la localidad de Barrancas, y más allá de esto que usted comentaba con respecto a la llegada del clúster y lo que se reivindica como puestos de trabajo, ¿cuál cree usted que puede llegar a ser el impacto una vez que este proyecto comience ya a funcionar en este lugar tan importante de la región? Mira, nosotros es una pequeña localidad del centro este de la provincia de 6.500, 6.700 habitantes, pero la industria metalmecánica tiene ya varios años, ha dejado su impronta, y hoy la economía, en eso de que lo que es la producción y las cadenas de valor, deja, no tenemos graficado tampoco una estadística, pero el 20, el 30% de la población tiene alguna relación directa con esta industria, con los pequeños talleres, o en forma directa, formando parte de estas tres empresas que forman el clúster, y algunas tres o cuatro más que también se dedican al mismo rama, pero que no forman parte momentáneamente de este clúster. Eso deja, fortalece mucho la economía local, porque distribuye la riqueza con puestos de trabajo genuinos. Carlos, y por otro lado también consultarlo si hay antecedentes, por ejemplo, de este tipo de industria del freno allí en la región, y por qué se decide, más allá de algunos datos que usted nos comentaba al principio, de que se instale justamente allí en la localidad de Barrancas. Mira, esto viene de muchos tiempos atrás. Hubo un pionero que se llamaba Marcelo Camaraza, que adquirió allá por la década del 30, 1930, una usina, la primera usina que luego se transformó en esta red que fue la Empresa Provincial de la Energía, y que con ese espíritu aventurero, por un lado, e industrial por el otro, dio inicio a varias industrias relacionadas con las fábricas, de, por ejemplo, de lavarropas, fábricas de planchas, y luego incursionó en el tema de la fundición gris y terminó también en lo que fue en su momento una industria pionera que fue Yansa, una industria que luego ya hoy no está, pero que dio lugar a tres o cuatro industrias mucho más chicas que diversificaron también la oferta y que eso ha llevado a que hoy tengamos mucha capacitación, más que nada muchos recursos humanos dedicados específicamente al tema de bombas de frenos y embragues. Y en esto, retomando un poco lo que usted decía, la importancia primero, o por lo menos destacar, de empresas que deciden quedarse en la región, que uno imagina muchas veces quizás por algunos factores podrían haber tomado la decisión de instalarse en algún parque industrial de una u otra localidad, más allá de las distancias, y por otro lado, retomar un poco esto que usted decía, ¿no? El rol trascendental que ocupan hoy las escuelas técnicas, pero que además, vinculados, usted que conoce el ámbito de la docencia, que supone que también este auge de las escuelas técnicas y este resurgir tiene que ver también con este proceso industrial que se viene, o de reindustrialización que se viene generando en la República Argentina, ¿no? Sí, vos fijate que uniendo las dos cosas, Barrancas tiene el primer clúster de industrias del freno y embrague, pero a su vez también hizo la primera experiencia provincial de vinculación con esto que llamamos pasantías estudiantiles, en donde se firmó en Barrancas y desde Barrancas el convenio provincial para que los alumnos de nuestra escuela técnica sean los primeros en la provincia también que hagan la experiencia base que va a servir para después mejorar el sistema, lógico. Entonces, también eso habla de la vinculación de lo que son los centros de saber, los centros de capacitación, con las empresas que son las que, en definitiva, van a ser las tomadoras de esa mano de obra, pero que entre todos podemos trabajar esto que se trabaja hoy, que son las cadenas de valor, desde la producción, el diseño, hasta la implementación práctica en un automóvil. Y en esto, cuéntenos cómo se van vinculando ustedes también como comuna, que uno siempre dice, quizás las comunas hoy con menos recursos, que cuesta sostener el funcionamiento diario, pero digo, ¿de qué manera ustedes han logrado vincularse con el clúster? Y si en esto también ha habido alguna vinculación de la provincia, de la nación, y cuáles son los objetivos que ustedes visualizan a futuro en estos procesos de articulación. Mira, esto es un proceso, como bien decís, Diego, es un proceso de articulación. El clúster está haciendo laboratorio en un terreno que fue donado por la comuna. Participó la Nación a través de la Secretaría de Industria, a través de ellos obtuvieron algún tipo de apoyo financiero, participó la provincia, el Ministerio de la Producción, y la comuna apoya todo este tipo de emprendimientos y trabaja y articula y abre puertas y se reúne con los empresarios, porque en definitiva también el rol pasivo de prestar servicios de las comunas hoy debe ser superado por un rol mucho más activo en la consolidación de las economías locales y las economías regionales. Hoy tenemos que salir juntos a gestionar aquello que nos interesa, que es tener mejor nivel de calidad de vida. Y para tener nivel de calidad de vida en una localidad, por más que sea chica, por más que sea pequeña, necesitamos de un mercado, necesitamos también de una industria, necesitamos de la educación. Y bueno, ese rol transversal es uno de los roles que tiene que ir asumiendo las pequeñas comunidades, los pequeños gobiernos locales, porque ayudan a que en forma directa e indirecta tengamos luego, saquemos provecho y tengamos mejor nivel de calidad de vida. Y por ahí una de las cosas que maneja uno a nivel comunal es el manejo de la información. Bueno, si esa información es fluida, somos uno de los mejores elementos articuladores de todos estos aspectos que hacen a consolidar una localidad. Nosotros somos unos cultores de esta política y a su vez amantes de vivir en un pueblo tranquilo, pero luchando siempre por mejorar su calidad de vida. Uh-huh. Y Carlos, para que uno que está de este lado, para aquellos que nos están escuchando, pueda entender un poco mejor el impacto que este clúster va a tener allí en Barrancas, usted nos decía alrededor de unos 6.500 habitantes, cuéntenos cómo se compone hoy la situación del empleo, cuáles son las actividades que predominan en cuanto a la economía allí en Barrancas. Mira, tenemos las mismas dificultades que tienen las grandes ciudades, pero en escala más chica. Estamos trabajando, y como lo dije oportunamente, el tema de poder acortar las cadenas de valor, porque esta es una situación, tenemos en la costa cerca, entonces tenemos hasta una cooperativa de pescadores con las cuales estamos viendo la posibilidad de obtener el financiamiento, los proyectos, los recursos necesarios para que ellos extraigan los peces, pero a su vez estos pescados puestos en el mercado, o sea, a través de ellos, entonces vamos a cortar los puestos de venta con el elemento de la producción. En lo que es agrícola ganadera, estamos rodeados de soja, rodeados también de algunos establecimientos cárnicos. Se consiguió instalar a través de alguna gestión y algún subsidio de la nación, algún aporte de la provincia. Muy pronto vamos a poder inaugurar el primer molino, o sea, el primer molino harinero multicereal de la localidad, que también apunta a eso de no solamente hacer la extracción y vender la producción primaria, sino dejar algo de valor dentro de esa cadena produciendo harina. Son todos aspectos que uno ha ido gestionando, que uno ha ido trabajando, porque como te decía, son varias las líneas de acción, pero apuntan todos a lo mismo, a generar trabajo genuino y utilizando las articulaciones y todos los programas que tenemos a nivel nacional y a nivel provincial. En función de eso, con cada uno de estos sectores, bueno, hemos acordado trabajar en conjunto, nos hemos puesto dentro de una mesa de negociación, ayudarnos mutuamente, porque en definitiva, bueno, estamos ayudando directamente para toda la comunidad. Carlos, y consultarlo también, más allá de estas gestiones que se realizan en el ámbito nacional, lo que significa justamente para la localidad de Barrancas, consultarlo con respecto a la actualidad. Ustedes saben que todos los ojos de los medios están puestos en la crecida del río, cómo se está preparando, cuál es la situación en definitiva de allí de Barrancas y de algunas localidades cercanas, si nos puede comentar un poco. Mira, nosotros lo seguimos, hemos conformado en tiempo y en forma nuestra pequeña Junta de Protección Civil, lo monitoreamos diariamente, tenemos acá muy cerca, 5 kilómetros sobre un camino de tierra, un paraje que es Puerto Aragón, con algunas 200, 250 familias estables, en donde no hemos tenido todavía ningún tipo de problema, no es alto, pero tampoco es bajo, digamos que no tenemos asentamientos en áreas en donde hoy estarían inundadas. De todas maneras, el monitoreo es constante, se han hecho todos los contactos para que a nivel de salud tengamos los remedios o los elementos que son necesarios para estas situaciones, y esperando de que mejore un poco la situación, que no siga creciendo, pero por suerte, hasta hoy que estuve viendo alguna de estas de estos lugares, no tenemos todavía evacuados, que eso es importante. En caso de que eso suceda, ya está totalmente aceitado las formas en las cuales vamos a contener a todos los inundados durante el tiempo que dure la contingencia. Por lo que ustedes imaginan, Teglia, por lo que usted ha visto de las aguas, serían una afectación de las mismas zonas de siempre, digamos, no habría cambios rotundos en cuanto a quién podría sufrir un poco más, un poco menos el impacto del agua? Sí, no, hoy nosotros, o sea, en todo lo que es el distrito Barrancas, tenemos solamente inundada la parte de isla, de la parte continental que está a la margen del río Coronda. No se ha inundado todavía ningún sector importante ni tampoco ningún sector productivo. Bien, estaremos atentos también a estas novedades que tienen que ver con la actualidad, con la cotidianidad de la localidad de Barrancas y gran parte de la provincia que ha sufrido las consecuencias de estas inundaciones. Teglia, como siempre, le mandamos un fuerte abrazo y agradecidos y gustosos de que nos haya podido atender y obviamente orgullosos de poder contar sobre estos avances empresariales y públicos y privados que se están dando allí en Barrancas con este clúster de la maquinaria del freno, que realmente nos parece una noticia para destacar. No, agradecido yo especialmente porque, bueno, este tipo de programa pone en contacto más que nada a todas las regiones, que en definitiva todas tenemos características distintas, pero también tenemos un montón de características que podemos llegar a compartir porque son similares. Pasen muy buena tarde. Igualmente para ustedes, nos estaremos encontrando en cualquier momento. Muchísimas gracias. Va a ser un placer. Era Carlos Teglia, el presidente comunal de la localidad de Barrancas, en el departamento San Jerónimo, contándonos entonces sobre lo que es esta asociación de 5 empresas de la región que han conformado el clúster de la industria del freno, que están terminando de construir un laboratorio para seguir impulsando a las empresas en lo que es en materia de certificaciones, y también nos ha contado en última instancia, así muy pequeño y brevemente, cómo está la situación del río, cómo está la situación de las aguas allí. Recordemos que por estas horas se espera la llegada del pico máximo del río Paraná a la región, tanto lo que es la zona de Santa Fe como Sauce Viejo, Santo Tomé. Bueno, en esto también sumamos a la localidad de Desvío Orijón, sumamos a la localidad de Barrancas, como aquellas que pueden llegar a tener alguna complicación. Recordemos que se espera que, bueno, en el orden de los 5.70 aproximadamente pueda llegar el pico de la crecida, por lo menos en Santa Fe. Estamos hablando de niveles de evacuación, son 23 centímetros que todavía estarían faltando según las últimas estimaciones, pero bueno, para ver de qué manera también se van preparando nuestros pueblos y nuestras ciudades para ir enfrentando lo que pueda llegar a ser la crecida que llegue en los próximos días. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana, y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. ¡Se va la primerita! Piel morena de azucena, sombra de la madrugada, rojo vino, puñalada, ni das la vida por nada, rojo vino, puñalada, mi bien, ni das la vida por nada, por las calles baila y baila, terror de tembladeales, gime el parche, la comparsa, clava en tu piel mil puñales, gime el parche, la comparsa, mi bien, clava en tu piel mil puñales. Piel morena de azucena, quien te pudiera olvidar, yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval. Yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval. Vamos con la segundita, paminé. Adentro. Tamborines de la vida que vibran hasta sangrarme. Por las calles de esa herida, vuelve otra vez a buscarte. Por las calles de esa herida, mi bien, vuelve otra vez a buscarme. Tras la mueca muere el corzo, llora en mi pecho el payaso. Ya no baila piel morena, corazón hecho pedazo. Ya no baila piel morena, mi bien, corazón hecho pedazo. Piel morena de azucena, quien te pudiera olvidar, pena que deja la noche de tu carnaval. Yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval. Horacio Guaraní interpretó Piel Morena. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la radio pública, por Radio Nacional de Santa Fe, junto a nuestra red de corresponsales. Vamos a repasar lo que tiene que ver con líneas de comunicación, de qué manera los oyentes pueden comunicarse con nosotros. Así es, ¿eh? Las diferentes entrevistas, los diferentes interlocutores que van saliendo a lo largo de estas casi dos horas de programa, ustedes saben que siempre hacemos la convocatoria para que usted que está del otro lado también participe de este Síntesis de la Región, que conjuntamente hacemos con más de 50 corresponsales que reportan diariamente de cada una de sus localidades. Por eso te invitamos a que te comuniques con nosotros. Si tenés algún tema político, social, cultural, industrial, por ejemplo, como la nota que escuchábamos anteriormente, este clúster de la maquinaria que se va a instalar en la localidad de Barrancas, este pueblo un poquito más de 7.000 habitantes y que va a tener un impacto más que positivo y que por allí no aparecen en los grandes medios de comunicación, te comunicas con nosotros al 0342-155-4836-42. Y por supuesto también te invitamos, en el caso de que no hayas escuchado el programa y te lo haya comentado algún amigo, algún compañero, algún vecino, alguna vecina, a que visites el portal más completo de la región, la provincia, en un solo lugar. Hablamos del www.sintesisdelaregion.com.ar. Allí, en una base un poquito más de 14 noticias, vas a encontrar no solamente la referencia de las mismas, sino muchas de ellas con sus audios correspondientes de los diferentes entrevistados que fueron pasando aquí en este Síntesis de la Región. No te olvides, www.sintesisdelaregion.com.ar. Nos buscas en el Facebook también como Síntesis de la Región, así de manera tan sencilla. Muy bien, vamos a hacer una recorrida por el www.sintesisdelaregion.com.ar para compartir algunos de los títulos que nos parecen importantes, y uno de los destacados, o por lo menos uno de los temas que también viene siendo discutido desde hace mucho tiempo, y sobre todo en la ciudad de Rafael. Ustedes saben que desde hace tiempo prolongado, desde esa ciudades de la ciudad cabecera del departamento castellano, se viene planteando al gobierno de la provincia con la posibilidad de contar con un servicio de radioterapia, sobre todo para atender a aquellas personas hoy con problemas de salud, pacientes de cáncer, básicamente, y ha sido una negativa permanente por parte del gobierno de la provincia, generando el envío de pacientes hacia aquí, hacia la ciudad de Santa Fe. Y más allá de los intentos, más allá de los reclamos, más allá de los planteos sanitarios que se han hecho desde allí, desde el propio hospital, desde la comunidad, de las autoridades municipales, para con el Ministerio de Salud, hay que decir que hasta ahora no ha habido la posibilidad de avanzar en ese tema. Y en las últimas horas, un grupo de concejales, de ediles de esta ciudad vinculados al PRO, estamos hablando de los concejales Menossi y Bonino, estuvieron visitando el centro de radioterapia ubicado en la ciudad de San Francisco, en la provincia de Córdoba, donde bueno, pudieron, o por lo menos intentaron interiorizarse respecto a lo que es el funcionamiento, costos y de qué manera puede llegar a darse su instalación. Y lo que han dejado en claro, y es por lo menos un mensaje coincidente con lo que también han planteado otros sectores de la sociedad rafaelina, es que al gobierno de la provincia de Santa Fe le interesa muy poco hoy por hoy lo que tiene que ver con la salud de los pacientes con cáncer, porque dicen, o por lo menos lo que han podido indagar, es que es bastante sencillo, por lo menos no es tan complicado poder gestionar un centro de radioterapia, que obviamente hay temas que hay que tener en cuenta, y las conclusiones es que Rafaela, sin ningún tipo de inconvenientes, además por la cantidad de habitantes, por las posibilidades de traslados de sus vecinos hacia otros puntos de la provincia, es que tranquilamente se podría instalar este centro operativo de salud allí en la localidad. Bueno, han dicho que en los próximos días va a haber algunas nuevas gestiones, algunos nuevos intentos por seguir avanzando en lo que seguramente pueda significar como un salto en la calidad de la salud para los vecinos de esta ciudad, que recordemos, entre algunas otras cosas, bastante complicaciones tienen ya en el hospital Ferré a partir de la declaración de objeción de conciencia que han hecho todos sus médicos al negarse, entre algunas otras cosas, a realizar abortos no punibles. Pero indefectiblemente es un tema que, por lo que uno avisora, por lo que uno conoce y por lo que hemos charlado en los últimos tiempos, seguramente será un tema de absoluta discusión con el gobierno de la provincia, y seguramente encenderá un nuevo capítulo de la gran polémica que se ha generado en los últimos años con el Ministerio de Salud santafesino. Bueno, ¿se acuerda que en las últimas horas hemos charlado con el doctor Mario Pérez Talamonti, que es el coordinador del Centro Articulador de Políticas Sanitarias para la Región Centro? Claro. Funcionarios nacionales que llegaron con el camión sanitario hace un poquito más de 15 días a nuestra provincia, al norte, al Departamento General Obligado, hacia la localidad de Villana, que estuvo cumpliendo un nuevo año de aniversario. Y lo cierto es que nos comentaban acerca de, bueno, las falencias que hay en materia de salud, más que nada en este recorrido que hicieron ellos por el norte de nuestra provincia, lo que tiene que ver con la asistencia médica, lo que tiene que ver con los hospitales, y esta probabilidad, sin burlar, sin sobrepasar las autonomías provinciales, nos decía Talamonti, pero con la posibilidad que el gobierno nacional pueda llegar aquí a la provincia a través de la instalación de diferentes centros de salud. Mientras tanto, el camión sanitario sigue recorriendo la provincia de Santa Fe. En este caso van a estar en el departamento San Martín. El camión sanitario de la Nación va a atender viernes y sábado próximo. Llegan justamente a Las Rosas, dos unidades sanitarias móviles del Ministerio de Salud de la Nación, que van a brindar atención médica gratuita y que, como nos decía Talamonti, bueno, poseen un equipamiento tecnológico en lo que es odontología, lo que es oftalmología. Es una gestión que se realiza también, ¿no?, como vienen haciendo varios presidentes e intendentes de comuna ante el gobierno nacional, para que puedan llegar estas atenciones a aquellos pueblos, a aquellas ciudades que tienen distancias considerables con los grandes hospitales y que inclusive por allí no tienen el poder adquisitivo económico para poder pagar un oftalmólogo o un odontólogo. Por eso, este programa de abordaje territorial sanitario, que, como nos decía Talamonti, es un servicio integral de la salud y que va viajando por las diferentes regiones, tanto en la provincia de Santa Fe, lo que es Entre Ríos, lo que es Córdoba, y que lleva a cabo el doctor Mario Pérez Talamonti. Y se hacen controles de riesgos cardiovasculares, por lo cual aquellos que estén en Las Rosas, aquellos oyentes que estén escuchando, van a tener que tener algunos ciertos de recaudo, ¿no? Por ejemplo, ir en ayunas para realizar diferentes análisis, y me parece que va a ser más que bien este recibimiento que se le va a dar al camión sanitario de la Nación, que va a estar atendiendo, volvemos a insistir, este viernes y este sábado próximo en Las Rosas. Y me parece que, Diego, si usted me permite, otra buena noticia, y que seguramente vamos a estar profundizando, como decimos siempre aquí en Síntesis la Región, tiene que ver con el cordón industrial, tiene que ver con los portuarios, porque los portuarios serán la primer cooperativa del país con auto seguro y sin aseguradoras privadas. La Cooperativa de Trabajos Portuarios, con quien supimos hablar en varias oportunidades, está ubicado allí en Puerto General San Martín, se va a convertir en la primer entidad cooperativista del país en obtener su auto seguro, que, como decíamos, lo que va a hacer o lo que va a permitir es asumir los riesgos de accidentes laborales en sus socios, en los estibadores, y no así contratar aseguradoras privadas. Pero la facultad, entre otras cosas, que tiene el auto seguro es un valor agregado para las grandes administraciones que contienen a un cuantioso número de empleados que requiere muchas veces lo que se conoce como la solvencia económica financiera y es emitida por el Estado con supervisión, por supuesto, de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Así que una muy buena noticia también gestiones que se han hecho en el ámbito nacional con políticas provinciales y el mismo municipio de allí de Puerto General San Martín, recordamos que su presidente es nada más ni nada menos que Hermes Juárez, por eso decíamos que en varias oportunidades ha charlado justamente aquí con nosotros. Bien, y una de las últimas cosas para contarles es que tema importante que seguramente en los próximos días vamos a intentar profundizarlo, que tiene que ver con un tema importante y que es de suma preocupación en muchísimos pueblos y en muchísimas ciudades. Nosotros venimos hablando desde hace mucho tiempo en materia de salud y en medio ambiente esta problemática del uso indiscriminado de agroquímicos, sobre todo de glifosato, endolsulfán, bueno, un montón de productos donde no solo se generan los inconvenientes a partir de lo que son las aplicaciones, muchas veces sin control que realizan productores en sus campos en distintos puntos de la provincia de Santa Fe, sino que alguna de las otras cuestiones que venían discutiéndose era, primero, esta cuestión de sacar de los ejidos urbanos todo tipo de plantas que pudieran contar con el almacenamiento de estos productos. En algunos pueblos se prohibió, por ejemplo, la circulación de los mosquitos en estos lugares. En otros puntos de la provincia se discute sobre lo que tiene que ver con el lavado de dichos bidones que deberían hacerse en plantas especiales, que no sirve simplemente con enjuagarlos y después volver a reutilizarlos porque el químico queda impregnado en esos lugares. Y la otra gran pregunta era qué hacer muchas veces con los bidones vacíos, es decir, con aquel que decide terminar de utilizarlo y no volver y dejarlo a la deriva o dejarlos desparramados por ahí. Bueno, hay que decir que el gobierno de la provincia de Santa Fe acaba de, por lo menos, de comunicar que el SENASA ha cambiado la categorización de lo que son los bidones del glifosato, que, a ver, aquí habría que hacer algún paréntesis y después seguramente profundizar un poco sobre esto, dejarían de ser residuos peligrosos y esto podría destrabar el transporte hacia las plantas de tratamiento. Y también hay que decir que el gobierno acaba de lanzar o por lo menos de crear lo que es el sistema fitosanitario santafesino, el SIFISA, una planta informática a través de la cual se va a gestionar lo que tiene que ver con el manejo de los agroquímicos en la provincia. Es una página web que va a estar dependiendo del Ministerio de la Producción y que en teoría va a posibilitar tener acceso a información sobre cuáles son los procedimientos administrativos, sobre la utilización de estos productos, poder hacer las denuncias cuando uno detecte que hay alguna utilización irregular de este tipo de productos y también, bueno, ver de qué manera cuáles van a ser los destinos de los eslabones vinculados a la cadena, es decir, desde el producto elaborado hasta la posibilidad de llegar a esa planta de tratamiento. Ese es el trabajo que básicamente se estaría realizando desde la provincia. También va a haber algún tipo de traslado. Sí, recordemos que todavía no hay en la provincia de Santa Fe plantas recicladoras. Hay una que recién, y hemos comentado en alguna oportunidad, recién está empezando a construirse en la ciudad de Rafaela, y por otro lado habrá que ver también de qué manera puede impactar las modificaciones a la ley 24.051 al modificar o al plantear esto de no considerar a los bidones como envases peligrosos. Pero evidentemente, bueno, habrá un cambio importante en lo que tiene que ver con la utilización y sobre todo lo que tiene que ver con el control, el manejo, el traslado de estos bidones a las plantas de tratamiento una vez que esté avanzada esta modificación que intenta hacer el SENASA. Y uno imagina que quizás con un control más riguroso, sobre todo de lo que tiene que ver cuando hablamos de los eslabones en la compra, para después pedirle a aquellos productores que han comprado productos que devuelvan los bidones o que los dejen en los depósitos para poder llegar a las plantas de tratamiento, uno imagina que allí podríamos encontrar algunas soluciones importantes para esto que varias entidades han denunciado en los últimos tiempos, que es la proliferación de envases en distintos campos, perdidos por ahí, el impacto que esto genera sobre el suelo, sobre la tierra, la contaminación de las napas, la contaminación del agua, y por ende otra realidad muchas veces preocupante, que es que muchas familias terminen simplemente enjuagando esos bidones para después darle utilización para el traslado de agua, sin tener en cuenta que necesitan de un tratamiento, de un lavado especial para quitarle el producto, generando así la posibilidad de contraer enfermedades producto de lo que básicamente es el consumo de veneno. Bueno, y si le parece, cortamos un poquito lo que tiene que ver con la información, por así de lo que tiene que ver con agroquímicos, tiene que ver con la salud, porque, por ejemplo, ha comenzado en la ciudad de Rafaela uno de los espectáculos más populares que tiene la región y que viene llevando a cabo desde hace 10 años, y que tiene que ver justamente con la 10ª edición del Festival del Teatro, que ya cuenta con varias subsedes, por ejemplo, en la localidad de Suardi, en la localidad de Ramona. Son algunos de los lugares donde se van trasladando uno de los espectáculos más populares justamente que tiene el departamento castellano. Gran cantidad de público en lo que fue la apertura, el desfile, con diferentes autoridades, tanto de la provincia como del gobierno nacional, que se llegaron hasta allí, hasta la cabecera del departamento, para la inauguración y conocer, y darle a conocer justamente al público la gran vasta programación que va a tener justamente estas próximas jornadas que se van a continuar hasta el fin de semana. Décima edición del Festival de Teatro en la ciudad de Rafaela. Aquellos que tengan la oportunidad de trasladarse estos menos de 100 kilómetros para ver alguno de los espectáculos, donde también se enraizan lo que tienen que ver justamente con obras de teatro, no solamente de la Argentina, sino también producciones que tienen que ver con España, con Bolivia, con Argentina, con la Patria Grande, con Barcelona, con Francia, con Chile, con Suecia, donde generalmente año tras año tiende a aumentar justamente la capacidad del público, y esto que decíamos, ¿no? También a mostrar toda esta producción local en algunos otros pueblos y ciudades más chicos que la ciudad de Rafaela, en el caso de Suardi, allí en el departamento de San Cristóbal, en el caso de la pequeña localidad de Ramona, donde se ocupan justamente estos espacios populares. Así que una de las ediciones más importantes, así lo han reconocido, con la que cuenta la provincia de Santa Fe, es esta fiesta del teatro que ha comenzado en la ciudad de Rafaela. Bueno, muy bien, entonces, de esta manera te hemos contado algunos títulos, algunas noticias a destacar, que nos parece importante ir recorriendo de lo que son hechos, circunstancias que se van dando en distintos puntos de la provincia de Santa Fe. Lo vamos a hacer ahora, ya nos pegamos directamente a la pausa. Cuando volvamos te seguimos contando más cosas, tenemos varios temas todavía, algunos entrevistados para seguir charlando con ellos. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Ercilia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Al fin se enamoró buscando la felicidad, y de pronto comprendió que el amor que te dio ahora lo ha perdido, y le duele recordar la amarga soledad que le dejó tu adiós. Voy andando sin saber por dónde yo me iré, llevándote en mi corazón, y en silencio trataré partir desde el ayer detrás de tu presencia, y no sé si llegaré allí donde tal vez me encuentre donde estás. Si en el cielo azul de mi destino iluminó, se oscurece todo mi camino, lo mismo te iré a buscar y poderte alcanzar para olvidar tu ausencia. Y desde entonces podré retenerte y después no separarnos. Amante trovador que vive en la ilusión de poder verte una vez más, aunque nada ya quedó del fuego y la pasión que había en nuestros besos. Hoy la triste realidad nos deja la verdad del tiempo que pasó. Voy sufriendo sin poder volver a donde fue la dicha que nació en los dos. Soy tan solo un trovador que muere de dolor y sangra por tu nombre. Hoy la vida me dejó la pena de este adiós que me alejó de ti. Si en el cielo azul le vi destino iluminó, se oscurece todo mi camino. Lo mismo te iré a buscar y poderte alcanzar para olvidar tu ausencia. Y desde entonces podré retenerte y después no separarnos más. Martín Paz interpretó Soy tu amante trovador. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región. Estamos en Radio Nacional Santa Fe, compartiendo también con las emisoras que integran nuestra red de corresponsales la última parte del programa, pero vamos a estar en un rato contándote algunas cosas, pero sí queremos repasar rápidamente y en primera instancia las líneas de comunicación y después sí ya nos vamos a meter a charlar con nuestros últimos entrevistados. Síntesis de la Región habilita las líneas telefónicas para que comiences a comunicarte con nosotros. 0342, recordá anteponer el prefijo si no sos de la capital, 155-48-36-42, para que te comuniques con este Síntesis de la Región, con la radio pública y con los más de 50 corresponsales a lo largo y a lo ancho del territorio de la Bota santafesina. Y te invitamos a que visites el www.síntesisdelaregión.com.ar, el portal más completo de la región, la provincia en un solo lugar, más de 14 noticias que diariamente involucran a los pueblos y ciudades del territorio provincial. Muy bien, vamos a presentar el último contacto telefónico del día. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Y el último contacto telefónico nos va a llevar a la charla en este día con Laura La Palma. Ella es abogada y además se integra el grupo Capibara Naturaleza, Derecho y Sociedad. Y ustedes me preguntarán cuál es el tema que nos convoca. Bueno, la idea es conocer un poco sobre esta acción judicial que están llevando adelante y denunciando además la autorización que la provincia ha realizado para el funcionamiento de un coto de caza en el departamento San Cristóbal, donde entre algunas otras cosas se habla de una estancia que estaría funcionando de manera ilegal desde hace algunos años. Para conocer un poco sobre esto, para entrar en detalles e interiorizarnos un poco más, la vamos a saludar. Laura Utenga, usted muy buen día. Desde Radio Nacional Santa Fe, Melissa Vaporello, Diego Meloni, la estamos saludando. ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenas tardes para todos. Bien, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos. Bueno, usted no nos dirá, usted intentará guiarnos en este tema tan particular que hemos intentado o que queremos contarle a los santafesinos que nos escuchan sobre esta irregularidad que han denunciado de un coto de caza allí en el departamento de San Cristóbal. Sí, nosotros lo que hicimos fue presentar un recurso de ley 10.000, que es una ley de la provincia de Santa Fe, que habilita a impugnar decisiones administrativas, leyes, con una legitimación activa muy amplia que tiene que ver con los intereses difusos, es decir, intereses no individuales, intereses colectivos, de una comunidad en general, sobre temas también de interés público, como tiene que ver con la fauna, el paisaje, patrimonio cultural y demás. Nosotros formamos parte de un colectivo que se llama Capibara, Naturaleza, Derecho y Sociedad, que venimos trabajando ya desde el año pasado con un poco la concientización sobre lo que tiene que ver con la conservación de la fauna, el respeto por la naturaleza, la conservación de la biodiversidad, específicamente con el tema de los cotos de caza, que en la provincia de Santa Fe ya venían funcionando ciertos cotos de manera ilegal, es decir, cotos de caza que no estaban autorizados. Nosotros lo que hicimos ahora con este recurso judicial fue impugnar una autorización que dio la provincia de Santa Fe, por medio de su Ministerio de Ambiente, autorizó el criadero de animales exóticos y el coto de caza, lo denomina establecimiento para la caza deportiva mayor, en la resolución, en la localidad de San Cristóbal, estancia que se llama La Primavera. Y el problema básicamente con los cotos de caza son que consiste en introducir especies exóticas en la provincia para ser liberadas en el ambiente, y esto genera un problema grave porque la fauna exótica compite con lo que es la fauna autóctona de la provincia. Y en esta competencia, ya sea por el hábitat, los lugares de hospedaje, la alimentación, terminan en serios perjuicios lo que es nuestra fauna autóctona, es decir, esta competencia siempre se ven desfavorecidos nuestros animales autóctonos. Entonces ahí se genera, esta introducción genera una alteración de lo que es la biodiversidad. ¿De qué hablamos para aquellos que no son entendidos en la materia de especies exóticas? ¿Hay algún ejemplo que nos pueda brindar? Sí, por ejemplo, el ciervo colorado, el ciervo axis, el antílope, el muflón, son todos tipos de animales que no son naturales de esta provincia, de esta región, son animales que vienen de otros continentes y que son introducidos justamente para ser cazados. Se los introduce y se los libera en el ambiente sin mayores controles y bueno, y empiezan a generarse, bueno, estas alteraciones en la biodiversidad. De hecho, denuncias, bueno, también de ciertas mezclas que se dan entre animales que, bueno, no son buenas tampoco para la conservación de las especies. Y además hay un tema ético que subyace en estas prácticas, que es introducir animales o criar animales justamente para hacer para que devenga luego la muerte, ¿no? Porque estos cotos de caza, lo que sucede es que principalmente lo que los practican son turistas extranjeros que llegan en grupos a la provincia para cazar animales. Y es decir, entonces introducimos animales de otros continentes para que vengan turistas de otros continentes también a cazar animales. Y bueno, y la práctica, como decía, genera un serio problema a la raíz de distintas faltas de control y demás, con lo que tiene que ver con la conservación de la biodiversidad. Y además hay un problema de contaminación porque se liberan muchísimas balas en el ambiente. Y estas balas tienen plomo que después queda en la tierra, y con las lluvias y demás van desembocando en los cauces del río, y se han detectado muchísimos casos de muertes de peces y distintas especies hortícolas por tener plomo en su organismo. Plomo que viene justamente de estas prácticas de los cotos, que son muy distintas, liberando muchísimas balas por día, y plomo que después remane, ¿no? Queda en el ambiente. Y preguntarle, a ver, cotos de caza y en algunos casos autorizados existen en muchas provincias de la República Argentina. Lo que a uno le genera alguna especie de duda, primero es esto que usted plantea de introducir distintas especies que terminan en cierta medida siendo competencia de las especies autóctonas de nuestra región, pero también aquí se genera alguna duda respecto de quiénes son los que manejan este tipo de negocios privados, que además, como usted bien planteaba, son negocios que vienen a ser rentados por turistas que vienen con, en algunos casos, dólares o euros, lo cual se transforma en un negocio importante. Digo, ¿cuáles son las sospechas, si es que las tienen, respecto a la irregularidad que pueda existir en este coto, sobre todo por la estancia donde se estaría realizando, y qué tipo de controles o qué tipo de resguardos debería haber tenido la provincia a la hora de autorizar o no un emprendimiento de estas características? Sí, básicamente la práctica es inconstitucional, porque al autorizarse sin más la existencia de un coto, sin mayoría, porque las resoluciones son muy básicas, no tienen muchas especificidades técnicas en cómo deben realizarse las prácticas, cómo la provincia va a controlar este tipo de actividad. Por lo tanto, hay una seria amenaza de esto a normas constitucionales, que son derechos de todos los argentinos, que es la preservación del medio ambiente, la conservación de la biodiversidad, que es un derecho y además una obligación por parte de nuestras autoridades de tener políticas que preserven el medio ambiente. Uh-huh. Por lo tanto, este tipo de autorizaciones, como están planteadas, generan serios problemas de constitucionalidad y de ilegalidad. Uh-huh. Doctora La Palma, buen día. Buen día. Doctora, por ejemplo, teniendo en cuenta, bueno, este establecimiento de Tecoto de Caza, la Estancia de la Primavera, uno inclusive si va a las redes sociales los puede encontrar porque allí ofrece su servicio hace más de 20 años. ¿Es sí. común a través del colectivo, han podido averiguar, es común en otros departamentos de la provincia poder encontrarse con otros cotos de caza y que a través de las redes sociales también ofrezcan este servicio? Sí, estos servicios se ofrecen en redes sociales, en páginas web. Sucede en Santa Fe y sucede en muchas otras provincias argentinas de cotos de caza que se ofrecen sin más. Incluso se puede ver en ciertas páginas web el ofrecimiento de cazas de especies autóctonas, uh-huh. lo cual, por lo menos en Santa Fe, está terminantemente prohibido. Salvo escasas excepciones que la ley estipula y bajo periodos concretos y cantidades concretas, pero las especies autóctonas están prohibidas cazarlas. Y sin embargo puede, en búsquedas de internet y demás, uno puede ver ofrecimientos de este tipo en Santa Fe, en otras provincias también. Es una práctica ilegal, pero al cual la comunidad le presta muy poca atención. Los responsables políticos de controlar estos asuntos tampoco toman el mando de sus competencias de control y regulación. Por lo tanto, es un campo un poco ahí de desidia, ¿no? Por uh-huh. parte del Estado y liberado a que uh-huh. los empresarios privados realmente se tengan libertad para ofrecer cosas que por ley están prohibidas. Sí, y se complica un poco si suceden cosas como en la provincia de Santa Fe, donde los guardafaunas deciden renunciar por la poca voluntad del gobierno de la provincia de por lo menos brindar las herramientas mínimas de trabajo para poder llevar adelante la preservación de esas especies que usted está planteando. Claro, los guardafaunas sí, ellos hacen un trabajo también de control, de denuncias, y bueno, y también se presentan con serios problemas a la hora de querer lograr un accionar por parte del Estado. Uh-huh. Siempre, sí, es un eterno problema con eso, porque las denuncias muchas veces están y nadie va los guardafaunas hacen sus denuncias de aquellas situaciones que se van advirtiendo y pero quien tiene la facultad de hacer cumplir la ley, no lo hace. Doctora, y frente a esta incompatibilidad que mencionábamos al comienzo de la nota, teniendo en cuenta que hay una ley contra los cotos de caza y mientras tanto hay una autorización provincial, ¿algún representante del ministerio o del propio gobierno de la provincia se ha comunicado con ustedes o viceversa, ustedes han podido comunicarse con ellos para ver cómo va a ser el accionar? Una cosa que quería aclarar, no hay una ley contra los cotos de caza. Sí. Que hay son resoluciones uh-huh. Que estipulan, cómo debe ser el procedimiento de autorización y bueno, y qué especies se pueden cazar y qué especies no. Bueno, hay resoluciones ministeriales, pocas y bastante dispersas, pero justamente nosotros también desde el colectivo Capibara estamos, pretendemos en algún momento poder presentar esta propuesta de ley provincial para regular el tema de caza en general y de la conservación de la fauna en general, para la provincia. Uh-huh. Y respecto a tu pregunta, no se han comunicado autoridades. ¿Y han mantenido diálogo, digo, con esto último que usted mencionaba, con algún legislador provincial para que pueda ingresar algún proyecto? No, aún no. Es nuestra idea. Uh-huh. Por lo pronto hemos estado mirando un poco cómo podría armarse un proyecto legislativo. Ahora estamos enfocados en la causa judicial. Uh-huh. Pero sí, dentro de nuestras líneas de acciones, generar una propuesta legislativa, porque también vemos que es un ámbito que está bastante desregulado, es una regulación muy débil que existe en materia de fauna y que la provincia necesita hoy tener una regulación con estatus de ley y no de resolución, como tienen al momento, en materia de fauna, uh-huh. de preservación de la fauna y regular este tipo de actividades, generar organismos de control bastante más activos. Doctora, preguntarle si ustedes han tenido la posibilidad de acercarse hacia el lugar, hacia esta estancia, si tienen herramientas, material fotográfico o algo que pueda acompañar las denuncias que están haciendo como para profundizar un poco más este grave hecho que ponen hoy en conocimiento de la comunidad. No tenemos imagen porque la estancia es es propiedad privada. Uh-huh. No podríamos nunca entrar a ese lugar a menos que nos autorice el dueño. Así que no, los cuatro casos siempre se suceden sobre superficies de terreno que pertenecen a un propietario y por lo tanto no se puede ingresar ahí de ninguna manera. Uh-huh. Pero por ejemplo, sí se puede ver en internet ciertas denuncias que han hecho los guardafauna, imágenes que han podido captar, como por ejemplo un tema muy grave, unos pumas que hace unos años los tenían en pésimas condiciones, enjaulados, sin alimentación, sin siquiera proporcionarles agua, justamente para después de que salgan de la jaula, esos pumas estuvieran en tal malas condiciones que estuvieran mareados y les fuera muy fácil a los cazadores poder capturarlo. Uh-huh. Doctora, y rapidito para aquella persona que no conozca tanto de este colectivo, ¿cómo funcionan? ¿Quiénes integran el mismo? Sí, nosotros somos un grupo de abogados, especialistas en derecho ambiental y de estudiantes de abogacía, que nos formamos ahora más de un año y medio aproximadamente. Empezamos a trabajar asuntos relacionados con la naturaleza, la conservación, revisar un poco estos vínculos que tenemos con lo natural, vínculos éticos, ¿no? Y proponer nuevas formas de relacionarnos con la naturaleza mucho más respetuosas. Y empezamos a trabajar con esta campaña de Santa Fe le dice no a los cotos de caza el año pasado, un poco para hacer visible estas problemáticas y difundirla. Hemos estado realizando juntadas de firmas nacional de Santa Fe, también por medios digitales, difundimos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, asuntos relacionados con la campaña y con el medio ambiente en general. Y bueno, y desde este año estamos también con la acción judicial. Bien, doctora, nosotros le agradecemos infinitamente estos minutos que le ha podido destinar a la radio pública, ponernos al tanto de este tema, y desde ya decirle que vamos a seguir de cerca y esperamos ver las novedades que puedan surgir como para seguir debatiendo y obviamente denunciando esta situación irregular que ustedes hoy han puesto de manifiesto. Muchísimas gracias a ustedes por el interés y por también darnos la posibilidad de difundir un tema que para nosotros es serio y bastante grave también. Así que gracias a ustedes. Bien, muchísimas gracias, nos estaremos encontrando en cualquier momento, ha sido muy amable. Gracias a ustedes, buenas tardes. Hasta luego. Era la doctora Laura La Palma, que pertenece al grupo Capibara, es un grupo que viene desde hace algún tiempo trabajando lo que tiene que ver con cuestiones ambientales y nos ha contado sobre esta denuncia, sobre esta denuncia judicial administrativa que han realizado en contra de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe por haber autorizado en lo que ellos consideran de manera irregular un coto de caza en una estancia ubicada en el departamento San Cristóbal, en el centro oeste de la provincia de Santa Fe. Con esto nos vamos, Con esto nos estamos despidiendo. Esto es verdad lo que decía Diego. Hace casi más de un año y medio que vienen trabajando este grupo de abogados que se constituyeron como tal justamente frente a esta problemática que comenzaron a visibilizar a través de las redes sociales y a través de las páginas web estos cotos de casas que se ofrecían justamente en la provincia de Santa Fe, en diferentes departamentos como en San Cristóbal, que escuchábamos este testimonio. Nos vemos mañana, Nos reencontramos. Muy bien, les contamos que Cielo Sarazo ha sido nuestra productora, nuestra coordinadora en piso hoy aquí en Radio Nacional Santa Fe, que Luciano Fraga ha sido nuestro operador, que saludamos a todos los compañeros que integran nuestra red de corresponsales. Mañana nuevamente nos volvemos a reencontrar con toda la información regional aquí por la radio pública en estas dos horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Región. El boliche de Santiago ampara todas las penas, sea que vengan de adentro o que estén penando afuera. Véngase por Castro Barros, altura del 900, donde entró a empinarse un trago y pierde su poncho el tiempo. Yendo para ese rumbo, alguien me corta el camino, no ha de ser otro que el diablo, porque ese no tiene amigos. A Santiago no le importa de dónde viene el que venga, porque el vino no pregunta dónde nació la tristeza. ¡Otrita! Vuelvo y siempre vuelvo a mi casa lugareña. Yo me sueño cordobés porque Córdoba me sueña. Ahí está Santiago Cuello con su pan y el vino amigo y sus mesas generosas donde el hambre es inquilino. Nieguen estas coplas que vienen por chacarera con un verso en el ojal y tonada cordobesa. A Santiago no le importa de dónde viene el que venga, porque el vino no pregunta dónde nació la tristeza. Esto fue Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.